Amb la infància no es juga. Si eres un xiquet, una xiqueta, o un o una adolescent, o coneixes algú que patisca maltractament, assetjament, o qualsevol altra forma d'abús, crida al telèfon d'atenció a la infància 116 111. Per una infància sense violència. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Con la infancia no se juega. Si eres un niño, una niña o un o una adolescente o conoces a alguien que sufra maltrato, acoso o cualquier otra forma de abuso, llama al teléfono de atención a la infancia 116 111. Por una infancia sin violencia. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Este es el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, ¿con qué nombre estuviste a punto de ser bautizado y por fortuna tus padres recapacitaron? Quiero dar un dato, único dato en mi vida. Y lo voy a hacer una sola vez y solicito a Emilio que no haya interrupciones. Ok. Emilio nació y tuvo algunos problemas de incubadora y de esas huevonadas, pero pues para la mamá fue un milagro. Sí. Entonces, yo me descuidé. Y la mamá fue a una notaría con una de esas hermanas muy religiosas. Sí. Tú no, yo voy a contar la historia porque tú no sabes qué pasó. Y de pronto me dijo, Jaime, logré el nombre para mi hijo. ¿Qué? Se va a llamar Emilio del Niño Jesús Sánchez. Le dije, óyeme, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que sí? No, ¿qué es lo que te pasa? O sea, cuando el tipo sea presidente del Banco de la República, que claro, nunca va a pasar porque no sabe esa huevonada. Él, le gusta la música. Tranquilo, hombre. Él le gusta la música, no el Banco de la República. Lo van a llamar el doctor Emilio de Jesús Sánchez. Claro. ¿A ti qué te pasa? Me fui a la notaría. ¿Usted se fue? Apenas supe, salí como un loco. Ya estaba registrado. Y no me pregunten, pero le expliqué al notario que eso era indebido. O sea, usted dijo, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Sí. O sea, podrá hacer lo que sea, pero uno pero no se puede llamar Emilio del Niño nomás. Jesús. Claro. Y logré cambiar el nombre y se llama Emilio Sánchez. Claro, o sea, usted le quitó de alguna forma el del Niño Jesús. Del Niño Jesús. Ustedes no, usted no pueden. ¿Cómo hizo? Usted pues, ¿se acuerda? No. Rogando. Y eso es, usted no me pregunta. No, cómo. Pero yo no estoy diciendo nada. No. Yo no en dije esa nada. Época las cosas eran fáciles. Hoy en día me imagino que debe ser un problema. No, debe ser un rollazo, un camello. Y legalmente logré con la aprobación de ella que aceptaba el cambio de nombre. Bueno. No, es que es dos firmas. Sí, claro, eso no se puede de un solo lado. Y Emilio se llama Emilio Sánchez. Sánchez Salamanca. Sí, pero exacto. Con el Emilio del Niño Jesús, es que yo no sé si les ha pasado. Que a veces uno está con un man y el tipo se llama, a mí no me molesta que se llame, ¿cómo se llama usted? Augusto Nicolás. A mí sí me molesta. Bueno, a usted le molesta, pero digamos que no es un tema grave. Héctor Orlando. Sí. Pero Emilio del Niño Jesús. Y tengo otros casos que yo digo, ¿y este man por qué se llama tanto? Pero es que eso tenía que ver un poco con algunas costumbres del culturas pasado. Culturas muy difíciles. Y la cultura más santo, complicada. Del Día del Santo. La cultura más complicada es... La gente que tiene un apellido muy claramente... ¿De abolengo? Criollo. Ah, de criollo. Y que les guste poner inglés antes. Ah, ok, sí. Eso es muy berraco porque además lo ponen compuesto. Pero no es que pongan Usnavi, no. No. Ponen unos nombres. No, Brandon David. No, no, no. Eso okay. Es muy complicado. No. Un apellido Sánchez, pero antes ponen dos nombres gringos. Steven Peter Sánchez. Uno dice, hermano. Pronunciaste. No, y esos son nombres normales. Pero esa conjugación. ¿Y cómo te llamas tú? Steve Sánchez. Bueno, ok. No, el nombre es Steven. Claro. Y Peter. Entonces, Brian de pronto, Steven, sí. Uno hace una reserva en un club, en algo, y dice, a ver, mame el nombre del man. Y sale eso y uno dice, oye, ¿y eso desde cuándo? ¿A qué horas fue? No, es que él no ha querido aceptar esa. Pero no sé, en esa época no se podía hacer. No. Pero yo salí corriendo como padre. O sea, usted dijo, yo necesito. No, si yo me quedo quieto. Salvaguardar a los intereses si del muchacho. Si me quedo quieto, dicen Emilio. Entonces llega aquí a recién el contrato de Emilio. Emilio del Niño Jesús. El carnet. El carnet, Emilio del Niño Jesús. Sí, Emilio del Niño Jesús, claro. ¿Usted cómo le sale el carnet? A mí me sale Augusto Nicolás. Y Emilio, por fortuna, lo logré, pero eso es un poco complicado. No es tan fácil. El del Niño Jesús. El yo del logré niño, como Emilio padre hacerlo. Exacto. Hoy en día creo que los hijos se pueden cambiar eso ese modelo, pero eso es un problema largo. Hay gente que... Yo me iba a quitar el Augusto, por ejemplo, pero... No, pero es que a usted le suena elegante, porque Augusto es como allá de Roma. Claro, como un... Nicolás es ruso. Imagínese. A mí no me gusta. Me parece una mezcla ¿lo feísima. ¿Lo odias? Claro. No, no lo odio, pero me parece que no es una mezcla ¿a que ¿a usted le gustaría que cuadre? Fuera Nicolás Samper. Sí, mi hermano menor, por ejemplo, tiene el Jesús. Él se llama Jesús David. Jesús David. Sí. Bueno, pero es raro. Yo ya, a mí ya no me suena raro, pues porque es mi hermano. Pero Jesús David. ¿Y hay algún motivo? Mi hermano Julio se llama no Julio. No sé, Enrique. Hay que preguntarle a mi mamá. Julio Enrique. Julio se llama Julio Enrique. Mi papá se llama Julio Enrique. Sí, claro. Jes, Julio Enrique sí, claro. Sánchez. Y mi hermano se llama Julio Enrique Sánchez. Yo jamás pondría. ¿El resto de sus hermanos no tiene nombre compuesto? Alberto, Gerardo, Jaime. Nosotros sí tenemos todo nombre compuesto. ¿Cómo te llamas? María Juliana. Bueno, pero es que María Juliana... María Juliana es un nombre bonito. Usted mira esa esbeltez y usted dice, bueno... No, pues... Se llama María Juliana. ¿Qué? Mi nombre es divino. Pero tu nombre es bonito. A mí me parece bonito tu nombre. Pero esa cola está horrible. Pareces a pebos. A mí me gusta. A mí me gusta porque tengo calor. Hubo un tiempo que no me gustaba el María. ¿Cuál es tu temperatura interna? No me gustaba el María, entonces... ¿No te gustaba? No, en el colegio. Entonces ya decía Juliana Correa. Después dije, no, María Juliana. María Juliana es un nombre bonito. Claro. ¿Sabes cómo se llama Claudia Mamón? No es feo. Claudia María. ¿Claudia María? Claudia María. No, María. Bonito nombre. Está bien. No, pues. Pues pero, es que el María a mí no me parece que afecte nada. Pero yo repito, nada. Héctor Orlando o Augusto Nicolás tiene ningún rollo. Es cuando le meten a usted un ingresado. O que lo iban a bautizar a usted de otra manera. No, yo es mi único caso, Emilio no se acuerda, pero para mí fue una pelea, pero la gané en 5 minutos, porque yo sí me puse muy mal, porque dije, oye, cuando tenga 30 años, Emilio del Niño Jesús, eso es para un jugador de fútbol brasilero. Sí, exactamente, para el 10 del Corinthians. Ese man no muevo más. Pero te cuento la más chistosa es como me enteré a mis 15 años, un día estábamos mi hermana Cristina y yo peleando de adolescentes, y yo le decía, pero es que tú te demoras mucho en tal... Y ella decía, sí, pues tú te llamaste Emilio el Niño Jesús. No, Cristina ganó la pelea. Te la cantó así, así. Pero se llamó así 3 horas. Cristina ganó la pelea. Y yo tengo otra teoría terrible, que esta es terrible. Las mujeres no pueden tener nombres derivados de hombres. En tu caso, no puede ser. María es correcto, pero Juliana viene de Julián. Y yo creo que, por ejemplo, Cristina es un nombre de mujer. Ana es un nombre de mujer. Mm. Pero es una teoría mía personal que me importa. ¿Me explico? Camila viene de Camilo. Camilo, claro. Pero a mí no me importa porque no es mi hija. Mm. Pero yo sí pondría nombres de mujeres que no se puedan... Que ¿de no verdad? Vengan de hombres, sí. Pero es una pendejada. Porque, ¿es una vaina suya? Pues porque estoy... O sea, ya está jugado, sí. Ya jugó todas sus pocas fichas. Pero esa sí no la discuto. A mí María Juliana me parece un nombre chévere. A mí me fascina. Mónica se llama Mónica Patricia, ¿no? Mónica Patricia. Mónica Patricia. María Paula. Mónica Patricia. Cris se llama solo Cris, ¿no? Cristian o Cristian Gabriel. Pero eso no es grave. Yo alguna vez pero me dice que se llame Cristian Stevenson. Yo tuve una profe. ¿Por qué Stevenson? Es que hay papás que les gustaba el inglés. Carl tenía otro nombre, ¿o no? Carl Lewis Troller, ¿no? Carl Lewis, algo, no, yo no me acuerdo. Era. No, pero no con ese apellido, amigo, con Troller le pueden poner lo que quieran. William Alexander Noel Shaw. Lindsay. ¿Y por pero qué? Pero con Lindsay, Shaw Lindsay, perfecto. Pero William Alexander Noel Shaw, perfecto. ¿Y por qué Noel? Hermano, los papás, es que el man tenía un día. Pero es que yo alguna vez tuve... Perdón. No, es que los papás hacían con uno que les daba la gana. Se les da la gana, pues la claro, puerca gana. Los papás, pero hoy en día hacer... sentarse a cambiar Nicolás, Augusto, no, a mí me Nicolás... No, a mí me dio pereza. No, yo lo conozco como Nicolás, yo no le digo Augusto Nicolás, sí, Orlando, exacto. Le digo Héctor Orlando. No. Ah, que le dicen, a ver, en su pase, pues yo no me voy a sentar a ver el pase, pero si le veo Nicolás, claro, si uno... Nicolás, Alex Haini, yo digo, sí, ese man es... Alexei Nicolás. No, Nicolás Alexandrov. Sí. ¿Samper? Usted dice, no. ojo, atenti. Pero ¿qué puedo hacer? Sí. Y no me importa porque yo uso a María Juliana, me parece horrible decirle Juli o María o María Juli. María Juliana me parece un nombre muy bonito. Es un nombre muy lindo. No pondré a Juliana yo a mis hijos, pero ya el póker se ya jugó. Ah, no, lo que fue fue. Restiao, como dicen en el póker. Olvídate, lo que fue fue. Pero yo, Héctor Orlando, no, William, yo, Sebastián. Sí. ¿No? Nada, exacto. ¿Yo Cristian, algún? Cristian Gabriel. Gabriel. Pero Chris, María Paula. Pero María Paula. Pero María Paula es muy linda. Un nombre muy lindo. Cristian Alexander, yo digo, ¿tu apellido es? Rojas. Cristian Alexander Rojas. Pero pues no hay que mencionarle el Alexander, pero el man llega a una... ¿Cómo se llama usted? Delante de 10. Mm. Cristian Alexander Rojas. Y hay al man que dice... Perdón. Claro. No, pero ¿a usted qué le importa, hermano? Pero cambiarse por eso no. Pero yo pero no es Alexander. Yo tuve una profesora una vez llamada Glenia. Hombre, es que tú no oyes el programa. Te voy a corregir. Que, por ejemplo, Glenia Gisela, una profesora. No, no, no, eso es muy difícil. No, es que no estamos con nombres estrambóticos. Estamos con nombres normales que te molestan. Ah, okay. O sea, esos dobles que uno dice, pero ¿por qué tenían que hacer esa vaina? Es que vea, ¿con qué nombre estuviste a punto de ser bautizado y por fortuna tus padres recapacitaron? A mí me tenían otro nombre. ¿Qué opinan de mí en la historia de Emilio del Niño Jesús? Muy buena. Muy claro, buena. Ahí recapacitó Emilio usted. Emilio de Jesús Sánchez. Pues, mi papá tiene una historia así, pero no me acuerdo. Porque mi papá era... Fui a la notaría y me emberraqué. Claro. Y me da pena. Pero en esa época, 1990, se podía dialogar. Don señor Sánchez, ya qué no. pena, necesitamos la firma de su señora. A la clínica ya. Listo, firme. Chao. Es lo que pero... te pasa. No, es que vino aquí mi hermana, que es cristiana católica de los Testigos Opus de Jehová. Le dije, no, es que yo no soy de Opus Dei. O sea, claro. Sí. O me arreglas el problema o me toca separarme. Eso no es posible. Es que de hecho. Acaba con violencia. Ella hasta el sol de hoy dice: si tu papá hubiera podido separarse en, en ese momento, lo hacía. De la rabia que te dio. Pero, sí, ¿cómo pero... tú a escondidas con la hermana de ella, dice, claro, sin consultarle al es papá? Es que es una decisión del sí, no papá tenés, y de la sí, mamá. Sí, sí, sí. No, eso sí le costó. Claro. No le costó sangre porque la arreglé, pero si no la arreglé, imagínate el tipo no. cambiando su cédula. Emilio. Emilio, vas a los Grammy, nombre. Emilio el Niño Jesús. Emilio el Niño Jesús. No. Sí. Sí. Y es que además tengo entre mis apellidos también a Cristo, ¿no? O sea, claro. Niño Jesús y Cristo. Sí. Sí, sí, sí, demasiado. No, yo no hubiera escogido Jaime, pero me parece que era un nombre como Claudia, Yolanda. Es lo Yolanda que se usaba en la es época, muy pero antiguo. Es que Jaime era muy nuevo. No, pero Jaime es como genérico, como Jorge. Jaime. ¿Quién le pone un tipo hoy Jaime? Nadie. No, ¿cómo sí, yo tengo una amiga que el hijo se llama Jaime. El hijo es un chino chiquito de 2 años. Esa niña, yo quiero hablar con ella porque está con problemas. Yo tengo un amigo, perdón, yo tengo un amigo mago, Jaime Eduardo Murillo. No tiene ningún problema. Pero es que vea, eso no, usted solamente Jaime. Nicolás Augusto, usted no cambie su cédula por esa estupidez. Usted no. llama Nicolás Samper. Ah, que le salió en el carnet. ¿Quién mira el segundo nombre? No importa, nombre? Un carajo. Sí. Pero... Héctor Orlando. Yo conozco a Orlando como Orlando. Él dice que se llama Orlando. Sí, de acuerdo. Pero Mónica Patricia es muy complicado. Y a Mónica le molesta mucho el Patricia. A partir de hoy, Mónica Patricia. Pero perdón, Laura Janet Acuña. Acuña. Ese Janet es un poco cruzado. Laura Ante Catalina complicado. Hoyos. Estamos hablando de una medalla. Catalina es muy bonita. Sí. Bueno. Pero Laura Janet, estamos hablando de una medalla de oro. Laura Janet Acuña Ayala. Pero el Janet es, ella no, me dijo un día, si me vuelves a decir eso, te meto un bofetón. ¿Eh? Y a partir de hoy solo te llamas Laura Janet. Claro, exacto. No me digan eso porque me inspiro. Porque y ella sabía que tenía la mano fuerte. Pero una mano linda. Ah, eso sí, huesudita, una mano divina, larga, grande. Estilizada. No nos compliquemos con eso, ¿ok? Bueno, es un gran tema. El tema también es que la gente diga, hombre, yo me llamo así, pero mis papás no hicieron nada, ¿no le parece, Nico? También. O yo me lo cambié. Es que, por ejemplo, pero no llamen a decir yo me llamo Gomer Achinoan, porque es que ese no es el tema, porque eso ya se llama una... ¿Achinoan quién se llama? Un señor en la oficina que el papá se llamaba Pedro González y a todo el mundo le ponía Gomer Achinoan. ¿Y por qué? Usnavi, porque el señor dijo yo me voy a tirar a todos mis hijos. O sea, yo me llamo José González. Voy a firmarles el peor destino de sus vidas. Y le hizo a 12, ¿no? ¡A 12! A 12. El tipo es un asesino Gomer en serie. Gomer Achinoan de Gomer Pyle y Achinoan de una vaina mística. Tipo, pero es un salvaje. Es un ídolo. Qué bueno tener sin la lista miedo. Completa de los dos. Porque ya murió de COVID. ¿En serio? Ah. Porque yo al tipo lo entrevisté en un programa de televisión Panorama. Le dije, bueno, cuénteme sus nombres. Empezó con todos los nombres y le dije, ¿usted cómo se llama? Era Lieberman, el segundo nombre de él. Lieberman. Era William Lieberman González. Pero ese Lieberman, uno, ¿de dónde sale? ¿De dónde carajo sale Lieberman? Sí. Pero las hermanitas... A la cárcel todas. Claro. O sea, nunca salieron de la casa, por susto. Claro, no, pues nadie sale. ¿Y el papá cómo se llama? Pedro González. Sí, listo, ya. Y la mamá, Marta de González. Ah, ok. Y su papá quiso... No, es que le gustaban los nombres exóticos. Ese es un degenerado. Tipo, es un psicópata. Pero nadie se los cambió. Es que cambiarse un nombre también... Es que hoy en día será difícil, sí. No, no es difícil, pero te toca cambiar toda tu vida. Pues sobre todo porque le toca a usted desde muy niño, si lo quiere cambiar, le toca hacerlo con los papás. O sea, no lo puede hacer solo. Claro, pero si aún se si toca uno está, se lo quiere a los cambiar. Solo. Claro, pero son 18 años de historia que uno va a borrar de tajo. No, la cédula, cambiarla, no importa, la firma, no todo. Pues de hecho les cuento una. Elton John, que originalmente era Reginald Kenneth Dwight, a sus 30 años creo que se cambió el nombre y se puso legalmente Elton Hercules John. Eso me parece raro. Peor. Elton Hercules John es un idiota. Y por favor, vamos a la realidad. Nada en inglés. Además, a los 30 años ya uno cambiarse el nombre. Es un ¿para qué? Es como si uno se divorcia a los 90 años. ¿Para qué? Bueno, pero deje de estar patronizando y bueno. Bueno. Listo, Emilio, comencemos con la primera canción. Listo, vamos. Llevamos entonces 20 minutos hablando estupideces. Wyclef Jean, Lunch Money Lewis, The Knox, y una canción del 2017. Esto se llama What Happened to Love. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Nico, deje la amarga, es que de verdad. Pero es que, o sea, también usted solo... unos arma unos panópticos, bueno, ahí para unos genes. Esto se llama Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y lo escribe Fernando Ávila, el gran corrector de idiomas. Pero este me gustó. Fernando Ávila es chévere. Y yo le voy a pedir un favor, es la única nota, porque es Prime Video. Pero necesito un contrapunteo. Comentario editorial de 30 segundos. Vale. Para que usted se luzca un poco qué es lo que a usted le gusta mucho. Por supuesto. Sabe que lo suyo es la autocoba. Por supuesto. Pero no me interrumpa hasta que termine. Le digo, Nicolás, su opinión. Exacto. Y ahí usted se bota 40 segundos como un literato. Usted sabe que en mi casa ya me dicen así. ¿Cómo? Su opinión. Se inspiró. De verdad. Te juro. Otro acá está. Bueno, su opinión. No, es que es muy sobrado. Pregunta el lector Jorge Parra. Sí. Tanto en Blue como en Caracol TV dicen la normatividad para referirse a las leyes. ¿Es correcto? Contesta Fernando Ávila. No es correcto. Normatividad es la calidad de normativo que tiene un documento, por ejemplo. Comillas. La normatividad de la Constitución es mayor que la de una ley cualquiera. Es como la gramaticalidad frente a la norma gramatical. No te preocupes que él va a explicar. Ok. Podemos hablar, yo lo entendí, de la gramaticalidad de los escritos de Plinio Apuleyo Mendoza, fresco, para indicar que son respetuosos de las normas académicas. Pero no son las normas académicas tema del cual no suele escribir este autor. Una forma válida de referirse a las normas, a un conjunto de normas sobre un mismo asunto, es normativa. Esa. Corríjalo. Vuelve a empezar. Y devuelve el tape. Te dije que te calles. Pero es que... Los originales. Calles. Arranco otra vez para aburrir al oyente. Correccional. ¿Ve que exacto? ¿Viste la autobomba? Más al final, ¿se acuerda? Dele. Y vuelve y para, y vuelve, arranco. Y la gente opinión. Se va para la W. No. Con el Messi de la radio. No. Tranquilo. Es insoportable. Pregunta el lector Jorge Parra. Tanto en Blue como en Caracol Televisión dicen la normatividad para referirse a las leyes. ¿Es correcto? Respuesta: no es correcto. Normatividad es la calidad de normativo que tiene un documento. Por ejemplo, comillas, la normatividad de la Constitución es mayor que la de una ley cualquiera, cierra comillas. Es como la gramaticalidad, en comillas, frente a la norma gramatical, en comillas. Podemos hablar de la... Amb la infància no es juga. Si eres un xiquet, una xiqueta, o un o una adolescent, o coneixes algú que patisca maltractament, assetjament, o qualsevol altra forma d'abús, crida al telèfon d'atenció a la infància 116 111. Per una infància sense violència. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Seguro que tienes a alguien con quien te encanta viajar. Por lo fácil que lo hace todo. Por lo bien que te conoce. Porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearia sabemos que el lugar es importante, pero la compañía, la compañía lo es todo. Contigo me voy de puente con un 35% de descuento en tu viaje en ferry con coche. Balearia. Gramaticalidad en comillas de los escritos de Plinio Apuleyo Mendoza para indicar que son respetuosos de las normas académicas, pero no son las normas académicas, tema del cual no suele escribir este autor. Una forma válida de referirse a las normas, a un conjunto de normas sobre un mismo asunto, es normativa. Si es solo una norma, la norma. Y si son varias sobre el mismo tema, la normativa, pero no la normatividad. 40 segundos. Claro como el agua. Es como hablar de la saltabilidad, por ejemplo, que es un término muy requerido en el periodismo deportivo. Es un término que no existe. Habla de la capacidad de salto de un jugador. Entonces dicen, ese futbolista tiene una gran saltabilidad. No, eso no existe, es mentira. Esas palabras como normatividad, ese final, pues ese... Normatividad, saltabilidad. ¿Y saltabilidad cómo se dice? Capacidad de salto. O sea, no tiene el norma. No tiene, no, exacto. No hay un adjetivo que lo describa. A mí me parece, Orlando, usted lo opina, pero no aportó muy poco. Aportó muy poco. Eso sí es cierto. No ha terminado. Estoy de acuerdo con usted. No, ya se acabó, eran 40 segundos. Sí. Eso es lo normal. O sea, lo raro es que diga algo que realmente aporte. Que sea aportativo. ¿Cómo has dicho? La aportatividad del comentario. El comentario fue nula. Vamos a continuar ahora con un gran cantautor español, Ismael Serrano, llega con este tema de su álbum Los Paraísos Desiertos del año 2000. Esto se llama La Casa Encantada. Hicimos 20 minutos de tonterías, pero ya es tiempo de que los oyentes... Estuvo bueno, hombre. No, pues estupendo. Estuvo muy pero bueno. Pero los oyentes son los dueños de nuestro trabajo y a ellos nos debemos en nuestra sintonía. Uh-huh. Entonces, entre más hacemos tanto show, menos nos oyen. Pues sí, ¿no? Pero usted estuvo muy sólido en el tema de Fernando Ávila. De Ávila. Ah, sí. Pero metió la cucharada y eso fue otro minuto. La gente dice, ¿qué pasa con esta gente? Son chiflis. Pero, y va uno a ver. Bueno. ¿No? Nicky, a la pregunta. De la cara de Orlando. ¿Con qué nombre estuviste a punto de ser bautizado y por fortuna tus padres recapacitaron? Es importante decir que le salvaron el nombre, pero si no, pero no digan nombres raros. Es que el segundo tuit digo que no es la idea del programa. O sea, le repito el tema de, para que la gente le quede más claro. Sí, pero puede ser como, hombre, no pude cambiarme Enrique Alexander, pero no... la zurda sorda dice que se llama Janis Joplin Segura, pues... ¿Janis Joplin Segura será? Janis Joplin con Y Segura con YY. Janis Joplin. Pues sí, pero es que el tema no es nombres absurdos, sino pues nombres exóticos. Manejables. No, pero pues sí se llama absurdo. Pero si se puso... Bueno, listo, dele. No, digo, es como el cuento del que... No, me llamo Paula, y bueno, ¿y quién se va a cambiar de nombre? A Janis Joplin. Ah, bueno, pues usted verá. ¿Con qué nombre estuviste a punto de ser bautizado y por fortuna tus padres recapacitaron? Bueno, John Torres nos manda la tasa representativa del mercado. 4,815. Subió 71 pesos más. Les diría que no compren ahorita. Yo le diría que se calle porque estamos con las baterías puestas todos. Me reuní con el grupo directivo sí. Y le recomiendo, por favor, prudencia. Bueno, tranquilos. Gracias. Tuve un asistente que se llama Janis Joplin Segura, así se escribe su nombre. Sí. Aunque no es el tema del día, no lo vamos bueno, a ver. Bueno, pero bien. Bautizado, o sea que los católicos están exentos de la pregunta. No, Tanico. No, 01, pues se entiende un poco, ¿no? Hola, Chip, mi mamá por andar parándole bolas a mis tías casi me pone Bernardo. Con ese nombre hubiera nacido de 60 y pensionado de Telecom. nota. Bueno, bueno, me gustó. Usted decide. 5-8, buenísimo. Recuerdo que mis padres estaban enguesados con el nombre de Jaime Agapito, con el cual me querían bautizar. Entonces mis tíos, a los que les agradezco, los hizo entrar en razón. Nótale. Bueno, vamos a poner 5-4. Estuve a punto de llamarme Edwin. Él sí. Se llama Edwin Martínez, ¿no? Sí. Diocides, Edwin Diocides. Diocides. Solo me dejaron el Edwin. Bueno, le fue bien. Sí, nombre le fue a la muy señora bien. De las lactas y de una yo. ¡Wow! Saludos a Augusto y a Héctor. Bueno, le fue muy bien, 5-4. Mi abuelo se llamaba Melquisedec. Ese vivió como 700. Melquisedec, claro, y ese es un nombre. Mi papá se llama Melquisedec. Mi mamá se negó a llamarme así, me puso Víctor Alfonso. Bueno. Por la telenovela La Fiera de Victoria Rufo. ¡Claro! Tenemos un galán. ¡Uy, qué ídolo! ¿Cómo Víctor Alfonso? Claro, era el galán de La Fiera. ¿Ah, sí? Claro, Víctor Alfonso. ¿O era de Los Ricos También Lloran? Me entró la duda. Sí, creo mío. Que era de Los Ricos, pero También Lloran. ¿Sí o no, Orly? Está hablando de que la fiera con Victoria Rufo. Espere y hacemos una... No, pero no le corrija a los... Pero es que yo creo que es de Los Ricos También Lloran. Pero déjelo, nota. Oh, ¿para qué? 5-8, muy buen bueno. Bueno, Jul, no busque eso, Orlando. Dedíquese al programa. Juli Cerquera. Sí. Mi mamá me iba a poner Esperanza, pero tal vez pensó que me iban a decir Pancha. Yo conozco una Pacha, Pachita. Sí. Pancha, Panchita, y le pareció horrible y por esa razón desistió de ese nombre. No, Tani. No, pues 5-8. Yo estuve a punto de bautizar a mi hijo Charles Bronson Escobar, pero mi esposa no dejó. No, pero dele gracias a Dios que existe la esposa. Rosa Benítez Pernán. Creo que con mis bellos apellidos cualquier nombre hubiera sido sugestivo y polémico. Benítez Pernanco. Mi nombre va a ser Leonardo Fabio. Menos mal recapacitaron y quedé solo Leonardo Pérez. Claro, si no hubiera sido el cantante, le dicen. En aquellos días presentaban una novela llamada Luciano y Andrea. Preciso, mi mamá y la vecina iban a tener hombre y mujer casi al tiempo y se comprometieron a ponerse esos nombres. A ella le pusieron Andrea y a mí, a Dios no, en el barrio me decían Chano. Bueno, nota. Bueno, 5-4. Yo sí no me salvé. Mi tío se inspiró con mi nombre Natalie, sacado de la Biblia. Por parte de hermano tiene una exnovia que se llama Erika. Uh-huh. Así que se colocó en mi registro y se adelantó con el Erika Natalie. Al menos, ese nombre está raro. Tiene su Erika Natalie. O sea, Erika Natalie. Además, la pronunciación, difícil, ¿no? Difícil. Erika Natalie. Es como un trabalenguas. ¿Y sabe que es muy bonita la chica, hombre? Hombre. ¿Y no has pensado en cambiarte el nombre, Erika Natalie? O quitarse no, pero, uno, por ejemplo. Se puede quitar el Erika es que o se puede quitar el Natalie. Que es lo mismo que me pasa a mí. Erika Natalie. Pues es una chica mayor de 18 años. Hola, ese es un temazo. A mí mi hermosa tía me iba a matar. Quería que me bautizaran Atenti. Lian. Despacio y con buena letra. Jenny Cherley. No. Jesús mío, de la que me salvé. Lo raro es que a sus hijas les puso nombres lindos. No, pero... De Lindon a Aquiles, dice Lindon Caicedo. No hay mucha diferencia, pero la que me salvé, porque me imagino me siguen diciendo Aquiles bailo yo, me salvé. Uy, sí. De la odisea de ese nombre. Por favor, leer mi tweet con la cortina de los sin tocayo. Ay, no, hay una de los nombres. Nombres, ¿no? Originales. Nombres originales, sí, hay una que se llama Nombres Originales. Vicky Dávila. No la leemos, ¿no? No. En los originales, Exeomo, Romy Geller, Abner Greyman, Sander Olbairi, Nombres originales. ¿Qué tal la gripa de María Santa? ¿La va a llevar? ¿Era esa? María Clara Torres. Ah, compugida. Lenin Fabián, me pusieron Diego por Dieguito Maradona. Mi papá era fanático. Me alegra que no haya sido fanático de Eleno. No, Elano debe ser. Elano. ¿Cómo? Listo. Bueno, hay buenos tweets, ¿no? La gente ha entendido el espíritu. Está del, chévere, del, sí, me del gusta. Tema del día. Se ha movido. A mí me salvaron de ser Byron. Es que Byron es fuerte. Pero mi padre me contó que a un tío de él le estuvieron a punto de ponerle Gato Ladrón. ¿Es de verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así que Gato Ladrón Pérez? No, pero tiene que explicar. Le no, no, no, no, tiempo para explicaciones. No, sí, un segundo tweet para que explique eso. Me iban a bautizar a Humberto Utimio. Gracias a Dios llegó el viejo y me salvó. Mis papás me querían poner Wenceslao. No, qué gran nombre. Bueno, Emilio. 5:41. Vamos con bueno, un vamos con un cover de un clásico de Marvin Gaye. Este fue como una especie de We Are The World que se hizo en el 2001 con varios artistas para recaudar fondos para la investigación contra el SIDA y también para las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año. Les cuento a alguna gente que hizo parte de este combo. Estuvo Britney Spears, estuvo Christina Aguilera, Destiny's Child, Nelly Furtado, Bono. Aquí está esta versión de What's Going On. Bueno, María Juli, cuéntanos algo porque no, Nico no te ha dejado hablar. Pero tampoco. ¿Ah, yo? No, pero a ti te gusta no hablar, a ti te gusta ser una testigo silenciosa de los acontecimientos. No, para nada. Pues mira que vi esta noticia, OnlyFans, tenemos claro que es, ¿cierto? Sí, la claro. Plataforma de contenido explícito. Tengo. ¿Tienes OnlyFans? OnlyFans es se suscriben. Donde sale María Cristina Geithner. Sí. Geithner en alemán. Ah, bueno, perdón. ¿Le digo? ¿Hablamos alemán? No, yo alemán sí no. Yo alemán sí no. Al alemán sí no le jalo. A punto nieve, le digo. Uy, pero la, está a punto... No, solo está en nieve. Dime. Pues esta semana se hizo viral un caso de una mujer que abrió su OnlyFans. ¿Cuántos años tiene esta mujer? Tiene 70 años. Bien. Es de Estados Unidos. Ella era una secretaria que ganaba $6.5 la hora. Fue despedida y dijo, no me puedo morir de hambre, tengo que hacer algo. Yo no sé en qué momento le pasó por su cabeza que podía ser un buen negocio empezar a subir contenido explícito en esta cuenta, pero lo hizo. Esta mujer está facturando, el primer mes facturó $30,000. Bien. Tengo una pregunta. Yo nunca he visto eso de OnlyFans. ¿Las niñas se empelotan frontales y todo? ¿O cuál es la historia? Es absolutamente decisión tuya. Pero tú puedes llegar a un... Yo la verdad no sé porque yo no... ¿Pornográficos o hay un límite? Es no, que no sé. Puedes llegar a límites pornográficos. Sí, claro. ¿Y no te lo censuran? No. No. No, porque digamos la plataforma está creada con ese fin. ¿Y eres tú sola contigo? Además, ¿qué pasa? ¿O puede ser con un hombre? Puede ser como quieras. Además, bueno, ¿qué pasa? Nico, ¿tienes nuestro momento de hacernos millonarios? Yo ya tengo mi OnlyFans. Pues les voy a decir una. Pues por acá tengo otra que es de un hombre. Y es en dólares, ¿no? Que es de un hombre que... Eso debió ser la tema sexual, ¿o la? Tiene 48 años. La profesora de sexo, vamos. Es que esto está caliente. Claro, de acuerdo. Usted tiene que ayudarnos. Eso es un tema sexo. En Los Originales, la profe de sexo. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual, de la A a la C. Y una que otra letra más. No, ¿tienes otra mujer? ¿Cuál es? No, te iba a contar. ¿Qué pasa? Tienes en el feed, digamos, en la página principal de tu OnlyFans, pones lo que quieras. Tú se te suscribes, no sé, $3 por estar ahí. Pero ellas tienen diferentes como planes. Entonces ahí hay un plan de $15 o hay un plan de $20 que incluye chat privado. Y por el chat privado te comparte fotos distintas, digamos, más, no sé, más calientes. Y puedes hacerle solicitudes explícitas. Yo quiero que me mandes una foto así, así, así, así, y te consigno lo cuánto me cobras y tan. Y así funciona. Muchas trabajan, muchas no tienen muchos suscriptores, tienen 10 o 15 firmes. Pero que son firmes. Que cada mes le piden cosas explícitas o específicas que le gustan y ellas mandan las fotos privadas al tipo y ya. ¿Y no las ve nadie más? No, pues ahora, yo no sé si el tipo las compartirá, se las mostrará a los amigos, o sea, no sé, hasta ahí no sé. Ellos pueden hacer, en teoría, pues... ¿Quién sabe? Yo creo que debe tener algún tipo de marca de agua o algún tipo de protección que hace que no se salgan de la plataforma, digo, porque si no, no sería negocio. No, jamás. ¿O tu mamá te mata? Me mata. Mi mamá me mata. ¿Y tus hermanos? Dile que el dólar está caro. Pero piensa uno, dólares... 4.800 el dólar. Un dólar. ¿Qué es un dólar? ¿Qué es un dólar allá? ¿Qué es un dólar? ¿Qué es un dólar? Pero qué tal que te den $500. Imagínate. No, ya está. No, y la verdad es que hay muchas mujeres. Tus músculos de la... Jaime, y créeme que hay muchas que ni siquiera son cosas tan... Pues no es porno explícito. Pero dime 5 nombres famosos que están en eso. No sé. Yo sé de ahora. A ver, está ahora Cristina Geithner. Hable sin tapujos. Es que estoy pensando de Colombia, ¿quién hay? ¿De Colombia quiénes hay? Hay Luli Bosa está también en OnlyFans. Un poco marchitada. Pero no, hay una no está en su mejor momento. Pero ¿sabe cuál me enteré hace poco, Nico? La Tigresa del Oriente abrió OnlyFans. Pero no hay una chica así muy linda de 35 años, ¿no? Sí, claro. ¿Quién lo hay, Orlando, que hay es... al aire? Mire, todo calladito. Todo calladito. Ahí, se le está yendo la quincena ahí, tema, ¿no? Me parece, ¿no? No se oye al aire nada tuyo. Esa quincenita se está yendo por ahí. Estás al aire, brother. No te oímos. No, estaba diciendo internamente que dice Emilio que la Tigresa de Oriente abrió... Ya murió hace 20 años. Seguramente abrió fue Zombie Fans, una vaina así, porque OnlyFans, ¿qué? ¿Qué va a abrir esa señora? No, por acá hay una... Zombie Fans. Pues yo no sé bien quién sí es esta mujer. Esto sí es el tiro del año. Se llama Aida Cortés. Es una... Ay, pues la hija de Aida Merlano, ¿no tiene OnlyFans? No, esta no es. Es Aida otra. Victoria. No, pero tiene nombres serios, pero es que una señora de 80 años... No. Aida Cortés tiene 23 años. Yo sé que Aura Cristina... 4 millones de seguidores en Instagram y pues en OnlyFans no sé. Ven y mira. Bueno, vamos con... Y dice, ¿quieres más? Y un link a OnlyFans. Pero es que mira las fotos en Instagram, imagínate las de OnlyFans. A ver, pero yo pregunto, ¿no hay una actriz colombiana bella, famosa, que tenga su página donde se empelota? Ustedes dicen que hacen cosas. No sé. Que tenga OnlyFans. No, pues que yo... Esperanza Gómez tiene OnlyFans, creo. Pero Esperanza Gómez, usted busca en Pornhub y no tiene que ver OnlyFans. Claro, bueno, pero digo, ella tiene OnlyFans. Una persona que se digna de ser un poco recatada y que tiene su OnlyFans... que se baja los calzoncitos y todas esas vainas? No, que yo sepa, así como de ese perfil que usted me dice, no sé. Hay muchas mujeres que lo han tomado después de la pandemia, como la señora esta que decía María Juliana, 70 no, pero años, 70, como un, para sobrevivir. Para, o sí, sea, para tener más, como una lo entrada. Más que hay es Aura Cristina Gay. No, hay más pues gente joven, haber, pero no hay gente, digamos, conocida que es lo debe que hacer está también pidiendo. Debe ser también, debe haber también muchas que sí están y pero, eso por no ejemplo, se sabe. ¿Cómo se llama esta niña que fue de Miss Universo? ¿Cuál? La única colombiana que sale súper sensual bailando. Fue Miss Universo. ¿Paulina? Paulina Vega. ¿Paulina ella Vega? No es, no, no tiene OnlyFans. No, ella no tiene OnlyFans. No. No. O sea, usted le está pendiente de ella. ¿Cómo? Obviamente. Todos los días se metió OnlyFans a ver si ya abrió OnlyFans. A ver si abrió OnlyFans. No, no abierto pero OnlyFans. Es que no sé qué preguntarles más. ¿De OnlyFans? Zombie fans de verdad, Orlando. Pero hacen en vivos, entonces mandan como cosas como, por ejemplo, Cristina Greiner. Bueno, voy a hacer un en vivo a tal hora para que te suscribas. Entonces tienen que pagar por el en vivo, que harán el en vivo. Pero se quita algo. Es... Claro, hay una modelo que se llama Viviana Castrillón. No, si usted tiene unas cosas demasiado estilizadas. Es que hay que tener un poco de calle de OnlyFans. Y ella... también a partir de suscripciones baila y hace cosas, ¿sí? No, ni idea, hermano. Pues es que yo no sé nada. ¿Sabe que yo no merezco este mundo? ¿Por qué no se suscribe? ¿Por qué no se busca a alguien suscribir, ahí? Hermano. Pues $5 ahí del alma. No, pagué Star Plus. Oye, gracias. Bueno. Bueno, ¿qué, despegamos? Ya, uy, ya. No, a repaso no se puede, pero a las 6 en punto después del noticiero vamos con el primer repaso. Perfecto. Listo. Perfecto. Vamos con algo de música. Sting llega ahora con este tema de su álbum Ten Summer's Tale del 93. Esto se llama Epilogue Nothing About Me. Thank you. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que Empresas Públicas de Medellín, EPM, está entregando subsidios del gobierno nacional por $1,000,000 con motivo de la celebración de los 67 años de la entidad, como se afirma en una cadena ampliamente compartida por WhatsApp? Esta noticia es falsa. Con la infancia no se juega. Si eres un niño, una niña o una adolescente o conoces a alguien que sufra maltrato, acoso o cualquier otra forma de abuso, llama al teléfono de atención a la infancia 116-111 por una infancia sin violencia. Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives. Seguro que tienes a alguien con quien te encanta viajar. Por lo fácil que lo hace todo. Por lo bien que te conoce. Porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearia sabemos que el lugar es importante, pero la compañía, la compañía lo es todo. Contigo me voy de puente con un 35% de descuento en tu viaje en ferry con coche. Balearia. Se trata de una modalidad de estafa que busca robar los datos de las personas que ingresan al enlace y diligencian la información. Empresas Públicas de Medellín emitió un comunicado informando que es falsa la supuesta entrega de subsidios e invita a la población a consultar directamente en sus canales oficiales. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Murillo. Nuevamente el precio del dólar rompió récord y abrió a 4.814,19 en promedio, mostrando un alza de 70,15 pesos frente a la tasa representativa del mercado. Las autoridades investigan una nueva masacre que se presentó en la zona rural de San Onofre y en los límites entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Los cuerpos de las tres personas asesinadas fueron hallados en la tarde de este martes. En internacionales, dos empleados de la planta nuclear de Zaporilla ocupada por Rusia desde marzo pasado han sido detenidos por fuerzas rusas, según informó anoche el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y en los deportes, la selección de Tanzania será el rival de la selección Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-17 que se está disputando en la India. Colombia y el mundo en 60 segundos. FM. Antenio Divina, que viene ahí. Antenio Divina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Yo le puedo pedir un favor, Nico? Cuénteme, claro. Es que me parece que con esas gafas usted hace un tipo de póker, Santis póker. ¿Usted se puede quitar las gafas para la arepazo? ¿Usted tiene miedo que de pronto en estas gafas me llegue algún mensaje? No, veo que no ve nada. Póngaselas otra vez, tranquila. Bueno, le voy a regalar unas gafas finales. Sí. Es que ese doradito a los lados es un poquito difícil. No, déjeme. Presencia una boleta de captura. Tal... Bueno, estamos los cuatro compitiendo. Se comunicó Mónica desde Cancún. Okay. Ay, qué bien, dijo. Hombre, me encanta. Pero a ver qué nos dice. Moni, ¿estás? Bueno. No, desde la entienda. Bueno, abonados a telefonía móvil en Colombia. Esto en palabras un poquito más normales es cuántos celulares activos hay. Este dato lo tengo del 22.1, o sea, del primer semestre al 30 de julio. ¿Cuántos celulares activos hoy en día hay en Colombia? ¿Está claro? Voy a bajar a Mónica de últimas que me pide 40 segundos. Deja de ser sobrada, míreme esto. O sea, lo tenía escrito antes del arepazo. Pero ¿cuánto me demoro? O sea, ¿tú crees que la sabes? Creo que sí. Yo no. Yo voy a ser muy benévolo con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con Orlando. 32 millones. Este es el purgatorio y este es... El infierno. El infierno. ¿Y este es...? El cielo. Cielo. No. El cielo está... Me lo pongo aquí en el pecho y lloro. Ah, bueno. Esto es... Estás a salvo. Ok. Orlando está en este momento en el purgatorio. Uh-huh. Usted sabe que uno puede pasar al infierno. O al cielo. No hay cómo. No veo, ¿no? María Juliana, 70 millones. Esta chica está muy safe. Segura, pero falta uno. No, dos, porque falta también Mónica. Es la de últimas. Por eso, faltan dos. Nicolás, 40 millones. Está safe. ¡Ajá, Mónica! A ver. Ay, me vino anoche con esa rumba espiritual chévere. Plancton. Plancton. Chilas. Cancún. Cero trago. Solo vibra. ¡Cachis! Madonna. Amor, ¿tienes la respuesta? Es que se me acaba de aparecer mi avatar y se fue con mi Vespa y se fue con toda mi mente. Deja que mi avatar camine por mí, menos dos. En los monis, esos parches en los que te estás metiendo últimamente no te convienen. ¿No? La corrección. Así como desdoble de Mónica a otro personaje. A ver, bro. Con su metaverso. Mire que no me quiero equivocar. Pero es que es como intrametaverso. ¿Quieren ver el tema? Aquí lo tengo, el que quiera comprobar información. Sí, claro. Vamos a ponerle un punto a María Juliana Correa. En los originales. Puso 70 y son 76. Uy, bueno, muy bien. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Orlando, lo irreductible. Estaba bueno, pero... Un punto menos para Orlando, por favor. No, es que Nico entró en zona 6. Zona sí, yo me quedé ahí en... 32. La Orlando, corrección. Entonces, deje de mirar así con llantos. Ni fresco. Pucheros. Con dolor. Uno para Orlando, menos dos para Mónica y un punto para ti. Perfecto. Entonces nos haces el favor y nos resumes el tema del arepazo. Bueno. Espera un minuto, deja acabar el golpe de honor. Perfecto. Exacto. Nicolás y Mónica están empatados con menos 34. ¿Cómo? ¡Va! ¡Venga para acá! ¿Qué? ¿En dos días? ¿Dos días? No, no puede ser. Se abrazan, ¿no? Se abrazan. Se abrazan. Se separan de su silla y se abrazan. Día y medio, exacto, día y un arepazo. Yo les dije. Día y pedacito. Eso le pasó por colina. Se quedó ahora. Por metaverso y el avatar. Yo tengo menos 22 puntos y Orlando tiene menos 8. ¿Menos 8? Bueno, tú estás en una zona delicada. Orlando sigue de fresco. No, Orly está... Orly está del otro lado del mar, sí. ¿Y por qué no pregunta la diferencia entre el último y el suyo? No, es que ya da tristeza con el pobre tontarrón ahí. Pero es que hay una tontarrona. Hay una tontarrona ahí metida, ¿no? No, ya está. Ve que ahí mismo... No, ya está. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? No, es que como dice un amigo, ya es... Bueno. Pero tontarrón es tontarrón. Nico, mire cómo la vida cambia. Tanto se reían, ¿no? Ahora, usted sigue en menos 34 desde que comenzamos esta vaina. Ah, pero es que yo dije... No ha movido un milímetro. Perdóneme, si yo fuera ministro de Hacienda, detuve la caída. Ahí se va a quedar el calvo. Yo detuve la caída. A eso llegaste, ¿no? Cuando llegaste estabas en menos 34. Y está en menos 34. O sea, 35, ¿qué ha hecho 36, en esas? Fuiste a 36 y volviste a 34. Sí, exacto. Pero estuvo en 34 el día que nos recibimos. Sí, él lleva seis programas y sigue en menos 34. Bueno, pero pues... O sea, yo le dije... No ha hecho nada. Es que yo le dije, yo no prometo pues milagros, ni quedar de primero. No. A mí me dieron un barco hundiéndose. Y puedo prometer. Hundiéndose, no hundido. No sé. ¿No? Hay más mar de fondo. Me parece. Y yo lo que dije es: este barco yo no lo puedo dejar de primero. Pero de último no queda. ¡Ay! Este barco de último no. O sea, José Ortega y Gasset. O sea, ¿y qué más hablamos? Obra maestra. Bueno. Nostradamus. Y vamos. No, pero el tipo sí dijo, hermano, yo no quedo última y tengo esto. Ahí está escrito. Claro, no, escrito es que está. Él llegó. Pero es que tenemos, una paciente delicada, no está en cuidados intensivos. Exacto, porque no, es yo estoy perfecta. Sí, pero 22. Ojo que 22 en cualquier momento. Estoy perfecta. ¿Qué tal que quede segundo? ¿Qué tal yo quede subcampeón? Yo veo que Orlando va muy bien. Sí, Orly, yo tampoco le veo el pierde. Pauta. Por eso dígale. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que tiene la siguiente historia. Este es un tema de The Weeknd, que de hecho tiene la participación especial de Ariana Grande. Aquí está este remix del 2021 de Save Your Tears. En los originales, el mundo al instante. Bueno, la rebelión eléctrica, yo sé quién sabe, el mundo al instante. Pues hombre, el mundo al instante tiene que ver con una nota que leí de una chica que es popular en el mundo actual de la música y todo, y parece que humilló a otro tipo y el tipo la demandó por $5 millones. Uh-huh. Ante la dificultad de los nuevos términos de hoy, acudo a una chica que no llega a metaverso, pero es una chica moderna de la generación de los millennials. Además es muy atractiva, pero eso dicen, yo no creo, porque después me meto en un tema de sexual harassment. Bueno, ¿qué pasó? Este hombre se llama Kevin Michael Brophy, que fue el que demandó a la ganadora del Grammy por $5 millones a Cardi B por la portada de uno de sus álbumes. ¿Cuál álbum? Gangsta Bitch Music Volumen 1, que lanzó en el 2016. ¿Qué pasa? En esta portada se ve un hombre de espaldas, un hombre negro de espaldas con un tatuaje en su espalda. Este hombre está como acurrucado en las piernas de Cardi B. El tatuaje que aparece en la espalda de este hombre, el de la portada del modelo, que no se sabe quién es un tatuaje que este señor, Kevin Michael Brophy, efectivamente tiene en una de sus piernas, en uno de sus muslos. Cuando las personas van a, digamos, sitios muy famosos de tatuajes, suben fotos de sus tatuajes en cuentas de redes sociales. Parece que el diseñador de la portada agarró el tatuaje, la imagen del tatuaje de este hombre, la editó y la montó sobre otro hombre. Pues es uso incorrecto de la imagen, pero este tipo está alegando que eso le ha dañado la vida, que su esposo, que su esposa lo increpó como que era eso porque se confundió. Bueno, yo creo que la verdad el tipo se está aprovechando y simplemente dijo, de aquí voy a sacar una buena tajada de dinero. Y ahí está, eso es lo que pasó. Ah, no, por eso te digo que es que yo no entendí muy bien ese tipo de cosas y de consideraciones. Y pues no, te lo quería preguntar. Sí, pero yo te voy a... Vamos a cambiar de tema rápidamente, Jaime, porque yo les he hablado mucho del Nissan e-Power y de todas las cosas positivas que tiene este carro. Pues tiene una potente aceleración lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración es continua y controlada. Esto se convierte en un beneficio funcional y diferenciador clave del e-Power porque aumenta las sensaciones en la conducción como un GTR a través de su experiencia de aceleración eléctrica que es suave e inteligente, es decir, se vuelve una gran experiencia manejarlo. Bueno, Nico, sigamos nuestro contenido del mundo al instante. Liz Truss, imagínese el camello en el que anda esta señora, la primera ministra del Reino Unido. Me está gustando, me parece atractivo. Bueno, pues, ¿ella lleva cuánto en el poder? Creo que menos de un mes, o un mes. Nada. Y algo, no lleva nada. Ha votado al ministro de Hacienda. Se fue el ministro de Economía. Ella puso un plan de bajar los impuestos en muchas cosas para tratar de sobrellevar la crisis económica que está viviendo hoy Inglaterra. Y eso le ha costado las críticas de todo el mundo. El Partido Laborista le ha dado con toda. Se le fue otra ministra, le han renunciado creo que dos ministros. Toda la oposición en Inglaterra está diciendo, bueno, Liz Truss tiene que salir del cargo. No puede durar un segundo más en el cargo. Inglaterra hoy tiene en el índice de precios del consumidor, dicen que es el más alto en 40 años, 10,1 es la cifra. Y señalan y apuntan a Liz Truss, además de todo el asunto que tiene que ver con la posibilidad de un nuevo Brexit que haya, que está proponiendo una separación mejor, que está otra vez preparando Escocia con un referendo. Se le han juntado todos los problemas a Liz Truss, que por supuesto está viendo cómo el cargo de primer ministro del Reino Unido es uno de los más inestables hoy por hoy en la política mundial. Es que ¿cuántos han pasado ya? El surriado, bueno, hay varios. No, Teresa May, el otro es el gordo. Sí, Boris, y esta persona. Boris Johnson. No, y hablando de Inglaterra, pues es una gran noticia ahora sí. Claro que pues hoy en día ya el expresidente de Duque se da un poco de crédito, porque yo no creo que eso es de este gobierno. Es que sabe eso de cuándo viene, yo creo, de Santos. ¿Se acuerda que con Santos cayeron muchos visados a Turquía, muchos lados? Sí, sí, sí. Eso viene desde esa época de ese trabajo. De María Ángel Holguín. El tema de la visa gringa, año 2012, ¿le tocó a quién, Nicolás? Eso fue Santos. 12 Santos, sí. Uh-huh. Sí. No, pero eso venía de atrás. Uribe. El tema de la visa gringa Uribe. El tema de este, acuérdate que es que Santos tiene una obsesión porque él quiere ser inglés. Si no tiene ya el pasaporte. Está allá. No sé eso. Sí. Ahí me mostraron una foto hace poquito. No, pero era por una entrevista, pero debe tener un buen premio. Sí, seguro. Claro, ¿cómo? Y este viene de Santos, le toca a Duque. A Duque lo entrevistaron, al presidente Duque, y ahora pues Petro saca a pecho el presidente Petro, pero eso viene de atrás. Digamos, en todo no es caso, que, hay que reconocer al que le tocó la vaina. Y digamos, no es que saque pecho, al menos yo en el tuit... Al que le tocó la vaina es el que tiene el mérito. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero fíjese que él en su tuit... El presidente Gustavo Petro escribe: agradecemos al gobierno de Inglaterra por suprimir las visas. O sea, él no se está, digamos, como... jactando. Como vanagloriando de alguna victoria. Simplemente hace un agradecimiento, me parece a mí, o al menos así fue la lectura. No, pero yo le hice el tuit, pero claro. Yo pienso que los méritos son del gobierno. Claro, es que es un mérito de Estado, de acuerdo. Lo mismo que cuando lo de Ingrid... Pues eso le tocó al presidente Uribe. Uribe, sí, le tocó eso. De defensa, pero el cobazo fue para el Nobel de la Paz. Claro. Porque él creó y diseñó. Que además eso se ha generado mucha controversia entre quién es el verdadero padre de esa victoria. Y le toca la victoria al presidente. A este gobierno. Entonces, ¿esa victoria qué representa? Pues representa una apertura. Desde el 9 de noviembre. Desde el 9 de noviembre y máximo 6 meses al año. Sí. En Estados Unidos... Y lo digo porque hay una fórmula magistral que se calcula, pero me parece muy largo hacerlo, y es que a la gente le calculan los últimos 3 años en Estados Unidos, y esos 3 años jamás pueden pasar de 120 días al año. Ah, sí, eso tiene una medida. A usted puede llegar a Estados Unidos y le ponen aprobado 6 meses, pero si usted se queda 6 meses, puede tener la mala fortuna de que le llegue una carta del IRS, que es la DIAN de allá. Sí. Donde le dice: señor, usted nunca puede ser residente, pero pague impuestos como residente. Entonces la gente no se puede pasar de 119 días al año, y lo sé porque hay una fórmula muy clara y muy fácil de los últimos 3 años. Que usted puede hacer como el cálculo de eso. Claro, pero es muy fácil. El primer año por allá es dividido por una sexta parte, el segundo por la tercera, y el tercero no se divide. Es decir, si el último año usted pasa más de 120 días, usted es residente. Tiene que tributar. En Estados Unidos. Pero eso no pasa. Yo conozco mucha gente que se queda 6 meses por ahí, pero pues no es chévere hacerlo. Inglaterra acaba de decir que la gente se puede quedar 6 meses. Sí, claro. Hasta seis meses. No seguidos. No. No puede ser seguidos. Pero ¿qué hace uno en Inglaterra 6 meses? Y con esos precios. Es un vago. O sea, yo me sentaría y diría: oye, ¿qué hace este colombiano aquí 6 meses? Pasando por los valles de Escocia y... por Stonehenge. No, pero sí ahorraron un tema muy complicado. Y hay otro problema, que es 14% más caro que Nueva York. Sí. y con lo que estamos de moneda, pues no es fácil irse una semana a Londres. No, no rinde mucho la plata. No es fácil, es dificilísimo. No, es que no rinde tanto. Brava, mi amor. Estamos no, tranquilos. Sí, no rinde tanto. Entonces, pero si es un avance bueno, ahora viene lo de Estados Unidos. Eso es un tricito más complicado. Eso yo no creo, ¿sabe? Eso no le veo. Eso toma unos años porque eso lleva muchos pasos, Congreso, Senado. Eso no es tan sencillo. Cámara, eso no es tan fácil. Pero está claro, para los que también lo tengan claro, que en Inglaterra la gente que estudie, trabaja y resida tiene que tener unas visas respectivas. Es solo para visitantes. Exacto. Pero ahorraron el costo de la visa, los tres meses para... Lo que usted nos contaba ayer del valor de la visa. Yo recuerdo en mi época que le hacían unas huellas dactilares, pero si usted se quema un dedo, usted no puede tener visa. Me quemé ayer con una plancha. Ya. No puede tener visa. No puede ser. Sí. Tiene que hacer las huellas. Las tienen que 10. Estar perfectas. No sé, Nico, es que usted pregunta unas cosas como de María. Pero es que, como es que yo lo veo usted tan experto, no, que hombre, no, no, no. Se me llena la cabeza de preguntas. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, yo me corté acá. Si uno se corta la huella, pues el... No, es un camello. Es un camello, es ¿no? Un camello. Porque sí, te cambia la huella. En particular. Yo estoy cortada. Lo tenemos claro desde hace rato. Vamos ahora con algo de música. El turno es para un cantante maravilloso, Ben Lonkless Soul, con esta canción que se llama así, del 2010, I Don't Wanna Waste. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el tiempo para homenajes. Tenemos un homenaje muy bello hoy, pues por una persona que yo tenía esa clave en mi vida, porque realmente yo lo admiro mucho, yo creo que lo compartí con mucha gente, pero merece mucho y para mí es como un ejemplo de vida, de lo que es buena vida. Entonces, en un día como hoy nació Auguste Lumière, que fue el inventor del cine francés. Yo no creo, yo creo que fue Thomas Alva Edison. Yo creo que sí. Bueno, ese nació en el 862. John le Carré, novelista británico. Sí, novelista, muy bueno. Muy importante y murió, pero ese tipo hizo grandes obras, especialmente The Man, que venía del... El espía del, que salió del frío. Frío. Es muy buena. Buenísima. Bueno, y en un día como hoy nació este gran hombre. Voy a dejar a Emilio que eche la carreta, pero okay. Trata de no ser como los futbolistas de... ¿De Nico? Olas. Pero puede ser. Yo le apuntaría a que haga eso, Emilio. Expresarte un poco. Y hombre, ¿cómo olvidarlo? Sí. Sobre el nacimiento de 1913 de Vinicius de Moraes, hay un extraordinario documental. Tremendo. Se llama, más lindos. ¿Se llama Vinicius? Se llama Vinicius de Moraes. Y hace la vida de él y sus andanzas. Pero pues, Emilio, no te voy a quitar ese amor profundo por tu padre musical, que es el gran poeta. Adelante. Pues es que Vinicius de Moraes, como bien lo dijiste, poeta, pero por otro lado fue diplomático y por otro lado fue uno de los padres de la bossa nova, junto con Antonio Carlos Jobim y João Gilberto. Él nace en 1913 en Río de Janeiro. Primero se dio a conocer como poeta, sobre todo en los años 30. Un hombre estudiadísimo, vivió en Londres, vivió en París. También fue cónsul en Los Ángeles. Hay fotos de él con Orson Welles, por ejemplo. Y él tuvo, yo creo que varias vidas, por así decirlo. Y digamos que en una de esas vidas se encontró Antonio Carlos Jobim y juntos terminaron creando lo que llegó a llamarse Bossa Nova. Esta canción fue la primera que hubo de Bossa Nova, en la grabación original por João Gilberto, pero vamos a oír por Joyce. Aquí está esta belleza que se llama Chega de Saudade. Yo creo que una de las voces más lindas que tiene Brasil. Sí. Ella es fluida desde hace rato. Sí. Sí. Su baterista, su y marido. Es Colina, eso sí, sí. Uy, toda la vida andó en un trip de marihuana. Tutti, ¿no? No, pero es que para ella es como natural. Bueno, Emilio, ¿qué nos quieres contar? Pues ella hoy publicó algo muy lindo sobre Vinicius de Moraes en su Instagram, que es Joyce Moreno Oficial. Dijo: Vinicius de Moraes, qué saudade, tú que fuiste nuestro guía cuando nuestra generación era alegre y joven. Fue maravilloso convivir y trabajar contigo. Seguimos aquí dando la frente, como tú nos enseñaste, porque la vida siempre tiene razón. Saudade eterna. Bueno, yo si alguien, con alguien que me hubiera gustado tomar tragos con ese man. Uy, sí, ese tipo sí debía ser una locura, ¿no? No, usted se sienta ahí a oírlo. Total, claro, a echar cuentos. Pero no dice nada. Pero el tipo dice, le pregunta a uno, ¿tú qué piensas? Es que usted no pregunta eso. No, bueno, yo sí no Peter me Tosh, músico jamaiquino de los Wailers. Menos mal, no. Siquiera. Siquiera no, Dios no nos dio una oportunidad de hacerle homenaje. Sí, ni tomar trago con él. Sigamos con Vinicius. Me acordé de un cuento del documental. A Vinicius le preguntan, ¿usted si fuera a reencarnar, cómo lo haría? Y él dice, pues la verdad, idéntico, pero con el miembro un poquito más grande. No, no dijo así, con el pipí más grande. Sí. ¿De acuerdo? Pero un poquito más grande, dijo. Igual, no mucho, pero no gran cosa, un trisito. Más. Un trisito, sí. De hecho es que, a ver, Toquiño siempre echaba un chiste y es que la siguiente canción dice, yo sé que te voy a amar por toda mi vida, yo sé que voy a amar, pero... Vinicius, Toquiño decía, Vinicius, ¿cómo escribió eso? Se casó 9 veces, nunca amó a nadie por toda su vida. Total. No, sí, sí las amaba. La última mujer que tuvo era de 22 años. La última fue, ¿qué tal el viejo? Gilda Matoso. 22 y murió de 6'8". ¿Él murió de cáncer? ¿Rosis? Murió en una, sí, seguramente, yo creo que tenía que ver mucho el tema. No le entraba la comida, es que se tomaba una botella de sello rojo. Bueno, Emilio, ¿qué vamos a oír? Por Roberto Carlos, combinado con el soneto más lindo de Vinicius, que es el soneto da Fidelidade, aquí está Eu Sei Que Vou Te Amar. Bueno, ya terminamos casi los homenajes. Nace en este año Verónica Castro. No me digas, los ricos. Ay, Cristian Castro. Los ricos también lloran, hombre, qué novela extraordinaria. Este es otro que nace todos los días, el ¿quién? Señor que le quitaron la oreja, Evander Holyfield. Usted lo ha visto que siempre nombramos. Siempre pasa algo. Orlando, trata de no volver a llamar al Moreno. Es que de verdad, es que todos los días. El hombre... Buen boxeador. Siempre sale el señor sin oreja. No, pero de él. Mike Tyson. Y empiezan que tú lo entrevistaste. Sí, ya, pero ya está bien. Y Pedrito Castillo, que es un corrupto, ¿no? Oiga, sí, señor. El presidente del Perú. Ese está envainado, yo. En el 69. Tenía toda una empresa familiar, dicen los críticos ahí trabajando en el Estado, ¿no? Malito, malito. Bueno, Emilio, terminemos esta historia antes del arepaso con lo último de Vinicius de Moraes. Pues a ver, él tuvo, aparte de Tom, tuvo otros grandes parceros, otros grandes amigos arte que le ayudaron en la composición. Parceros. Y el último fue, yo creo que con quien más canciones hizo, el gran Toquiño, amigo de esta casa. Toquiño, claro y que sí. Esta es una canción que fue compuesta, imagínese este combo, Toquiño, Vinicius de Moraes, y como dice alguien que conozco, Chico Buarque y Yolanda. Claro. Vamos a oír esto en versión en vivo con una tremenda orquesta, la Orquesta Jazz Sinfónica. Aquí está Toquiño en honor a su maestro Vinicius de Moraes con Samba Jorli. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. Muchas gracias. Al paso de ayer. Sí, a ver. Voy a hablarles de una moneda rara. Uh-huh. En níquel. Extremadamente rara que se subastó. Se llama la Walton Liberty Head Nickel. Una foto de la libertad, de esa mujer que inspira la Estatua de la Libertad, 1913. Y fue adquirida por Great Collections con Auctions. Pues parece que esta vaina es tremenda y solo se conocen 5 de esas monedas en el mundo. Liberty Head Nichols, McDermott, Eliasberg, Norvik, Olsen y por supuesto esta, la Walton, que acaban de subastar. Nadie sabe cómo se hicieron estas monedas. Se supone que fueron producidas en el 13 y bueno, esto pues no tengo ni idea qué tiene que ver, pero me llamó mucho la atención el precio al que se vendió esta moneda en una subasta. hay 5 conocidas en el mundo. Es una moneda, miren mi mano así, de níquel. ¿Por qué me está mirando si es que yo no soy el que la compré? Estoy durmiendo, pero con las gafas negras no, no se nota. ¿Cuánto pagaron por la moneda? Fácil. ¿Cuánto pagaron por la moneda? Acuérdese lo que se llama la numismática. Eso es una locura. Eso es como las estampillas. Tiene su cuento. Vuelve a hacerme y le pongo menos 2. No, cálmese. No, porque es ofensa. Listo, se acabó la música. Amenazante, hombre. En dólares. No sé la verdad. A ver, Mónica. Ay, hola. Ay, mi. No, Dios, me estoy marejando. Hola, brother. Brother. ¿Qué pasa? No, apareció mi Vespa. Ay, qué bueno. Pero mi avatar se lo llevaron. Pero mi Vespa está en los patios. Y yo no soy del mundo real, yo soy del metaverso, multiverso. Menos 2, brother. No, pero es que es verdad. Ya no se me ocurre más. Esa pelea del avatar. Pero está buena, está buena. Esa pelea del avatar con ella misma es tremenda. Inspirarme un poco, brother, esta noche, pero es que yo no puedo estar todos los días con un nuevo cuento. Son 3 cuentos por programa. Orlando 2.5 millones. ¡Purgatorio! Pero le pedí a todas. Espere que hay payasos. Nicolás, $450,000. Infierno. Uy, se podría tutti. Y María Juliana Correa, $1,500,000. Entonces, miren, $500,000. Orlando queda safe. Y María Juliana va al infierno. Entonces, a ver. La respuesta es $4,200,000. No me diga esta locura. Pico, María Juliana. No, María Juliana está safe. Sí, claro, eso pensaba yo. Orlando está safe. Y usted sí está en la inmunda. Sí, a mí no me fue tan bien hoy. No me fue tan bien hoy. Pero perder es ganar un poco. Claro. Sí, señor. Punto sí, menos sí, a Nicolás sí. Y los dos chicos safe, ¿no? Perfecto. 1.5 y 2.5, sí. Sí. Pero Nico, 450,000, o sea, no es la camiseta de... Pues sí, tampoco. Del Secularac de Santa Fe, brother. Pero mira, está perdiendo... Pero hasta si perdiendo un poco. Las cuentas me dan. Pero el calvo ya va a los 36, ¿ves? Perder es ganar un poco. O sea, va 35, 36, pues vuelve 35, 34, 35, 36, 37. Exacto. Bueno, ¿cómo queda la ¿cómo? Eso quiero ir yo. Mónica tiene menos 36 ¿listo? Puntos. Listo, muchas gracias. Hasta luego, perdiendo. Nicolás tiene menos 35. Lo que cumplo yo, lo que prometo, se cumple. Yo tengo menos 22 y Orlando tiene menos 8. Pero Nico, con todo respeto, lleva 10 días y está menos de cuando llegó con 34, hermano. Bueno, pero... Pues, fíjese. ¿Qué piensa en usted? Es que no todos los días sale el sol. Eso está clarísimo, despegamos. Bueno. Tonta. Y ella busque esa Vespa y nada que la encuentre, hermanito. Uy, y hermanito, nada que la encuentre. Que dice es que a los patios, pero aquí ya no va porque está... Bueno, leamos los tweets a la pregunta, hermano. ¿Con qué nombre estuviste a punto de ser bautizado y por fortuna tus padres recapacitaron? Hace tiempos me corté el dedo de la sensualidad. Uy. Y no tuve problemas para la visa, me la aprobaron sin ningún problema. No sé, lo único es que se debe ir a la entrevista bien presentado, bien vestido de paño, ojalá que sea de paños Atlas. Zapatos Corona. Nota Nico. Hombre, paños Atlas, se me ha olvidado. 5-4. Me iban a poner nombre de país como mis hermanos. Uno se llama Brasil, la otra Italia, Francia. Ah, este es un palo. A ver. Esos nombres eran dichos por mi abuelo paterno. Era sí. El que nos mandaba a bautizar y escoger los padrinos. Me salvé y me pusieron Alicia, igual que a mi abuelo. No me diga, gran tuit, 5-8. A mí me iban a llamar John F. porque mi mamá vive enamorada del finado presidente. Ah. Finalmente no fue y quedé con un combinado antioqueño. No sé cuál es. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Al igual que a mí lo iban a poner del niño Jesús, no sé la razón, quizás ya mi nombre que venía de generación en generación con mi avisa, mi abuelo, mi padre, lo querían acabar ahí, yo no lo merecía. Finalmente, sí me pusieron Jesús para bien o para mal, el famoso Chucho. Ah, mire pues. Ah, mira. Conmigo no, recapacitaron mis nombres, son inmundos. Roberto Bello. Nota. 5-4. Guache. Ah, qué buen hombre, qué bueno. María Juliana. 0-1. Espere, mi amor, que lea. No, espere, sí. Pensé que el falsado. Nací el 4 de febrero y mi madre, una católica ferviente, me quería poner Eutiquio, porque ese nombre se lo marcaba el almanaque Bristol. Mm. Me salvé, aunque mi nombre de pila es Brian Snyder, puro nombre de sicario. Nota. 5-9. Mi papá se llama Juan de Dios, yo me iba a llamar Juan Evangelista. Gracias a mi mamá me llamo Carlos David. Al que sí castigaron fue a mi hermano, Juan de los Ángeles. A la mierda. 5-8, bueno. Que si yo ya tiene... El trucho, en el colegio, el profesor de inglés, por su efecto físico en unas patas, era más larga que la otra. Le decíamos el dólar, todos los días sube y baja. No. Viejo cacre con nota, Nico. 5-9. Está muy bueno. No va a leer entonces si fue tan bueno. El trucho, en el colegio, el profesor de inglés, por su defecto físico en unas patas, era más larga que la otra, no obstante, rabón, alzado y fluido. Le decíamos el dólar, todos los días sube y baja, viejo cacre. Está buenísimo. A mis padres, por lo visto, les gustaba todo lo que fuera gringo y pensaban poner Washington. Pero un tío que estuvo de paseo allá les dijo que él vio que todas las cosas buenas eran de marca Wilson. De ahí el resultado de mi nombre, Romero Wilson. Ah, mira. Está congelado, descongele, amor. Sí, Wilson. Sí, pero que no se alce otra vez. No, déjelo, déjelo. Sí, que se calme. En los originales, el descongelador. Porque después de hibernar por una larga y merecida temporada, es bueno salir a disfrutar del calor de la vida. Bueno, para darle tiempo a los colegas de las ciudades. Canario, mi papá dijo, yo le pongo el nombre al niño. El día que llegaron a la registraduría dijo que quería que me llamara como él, Jorge. Mi mamá le dijo, no señor, me lo pone el nombre del Papa, Juan Pablo II, y que supuestamente en italiano es Giovanni. Así que quedé, ahora me dicen polaco, no tanico. No hombre, tranquilo, 5-4. Mi mamá por ver las Juanas casi me bautiza Jorge Eduardo, su no. gran favorito, pero me dejó Ricardo Augusto, nombre de su médico. Ajá, mira. Hermanito, casi me deja el nombre de cierta mantequilla casera Pico a Julio, a Juli Gallego. Tacaira se le iban a poner a la nena, pero el cura no dejó por taquería. No, Tanico. Bueno, cero. El hijo de un amigo estuvo a punto de ser bautizado Pirlo Damián Pirazán, ya que en ese año quedó campeón Italia. Uy. Menos mal mi mamá no dejó. Saludos, John. Bueno, hombre, 5-4. Mi madre me contó que a su hermana le iban a poner Cupertina, pero la noche anterior se emborracharon los papás y el domingo en pleno bautizo no se acordaron el padre sino ponerle Noelia. Siempre le decían Tina, por Cupertino, como la quería llamar. Bueno, 5-4. Yo tengo un nombre común, pero mis hermanas se llaman Dayané, Yetzeri y Maxine. Sufrieron un poco en el colegio. No, ¿por qué? ¿Por qué no han subido el Spotify, el audio del programa de ayer? No lo pude escuchar completo y siempre me levanto a arreglar la cocina. Escucho la parte que me faltó el día anterior. Hoy los platos quedaron sin lavar por culpa de la gaviota. Nota. 5-4, hombre. Me iban a bautizar Humberto Utimo. Gracias a Dios llegó el viejo y me salvó. Listo. Mis papitos me querían poner Wenceslao. Y ya listo, ahí vamos. Bueno, ya volvemos. La FM te acompaña en las noches. Con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves, desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. 7 gestores de la alcaldía, 16 miembros de la Policía Nacional, 5 civiles y un miembro de la personería resultaron heridos en medio de las protestas que adelantaron miembros de la comunidad en Vera, en Bogotá. La alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro rechazaron los hechos violentos y de vandalismo protagonizados por los indígenas en la capital del país. Durante la apertura del primer diálogo regional vinculante que se realiza en Urabá, Antioquia, el presidente Gustavo Petro aseguró que los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Un bus que cubría la ruta a Medellín-Chocó fue incinerado, al parecer por integrantes de la guerrilla del ELN, quienes también obligaron a los pasajeros a descender del vehículo. En noticias internacionales, los altos cargos militares de China prometieron mantenerse en alerta máxima mientras el país se enfrenta a una creciente confrontación con Estados Unidos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, María Juli, cuéntanos. Bueno, acá estoy leyendo un artículo que habla de Meghan Markle. Y en una entrevista estaba hablando de un episodio de su vida o de un momento de su vida, de una etapa de su vida, de la cual se siente muy avergonzada. A ver. Y es que Meghan Markle trabajó como en un programa concurso. Que se llamaba Deal or No Deal, como trato o no trato. Sí. Y era la chica del maletín. Ella estuvo en 30. ¿Me digas? Sí. Ella estuvo en 34 episodios y reveló que renunció porque solo estaba allí por su belleza. Admitió que usaba un brasier, un sostén con relleno que la dejaba sintiéndose una tonta. Dijo que estaba agradecida por el trabajo porque era un momento en el que digamos que no había surgido su carrera como actriz, claro. En el que estaba tratando de surgir en el medio de la televisión, pero que no le gustaba sentirse una cabeza hueca. Que terminó dejando el programa, finalmente dijo que no le gustaba sentirse obligada a hacer solamente apariencia y solo sustancia. Eso fue en el podcast con Paris Hilton, que se llama Archetypes. Y bueno, dijo que ese es un momento, digamos, uno de los trabajos que tuvo, que fue entre 2006 y 2007, de los cuales no se siente orgullosa. Bueno, es que hay muchos actores, muchas figuras, por ejemplo... ¿Tú sabes quién? Juan Pablo Varsky, el periodista deportivo, no sé sí, si lo has visto, sí, claro, argentino, que es muy bueno. Él empezó siendo, su primer empleo pagado fue ser cajero de una empresa de un local de comidas rápidas. Ajá. Y ese fue su primer empleo. El tipo renuncia, por supuesto, porque no era su vida. Y ya siendo un tipo consagrado, hacen como una especie de filme, de cortometraje, y lo ponen en ese papel, ya siendo grande, como si fuera el administrador. Ah, sí, pero chévere. Sí, sí, sí. Entonces sí. El hombre aceptó, ahí se rió. Entonces, bueno, son esas pequeñas cosas que les pasan a veces a los famosos. Pero por sentirse avergonzada no me parece tampoco. Bueno, pero pues, bueno, cada quien podrá saber. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2002, una canción que fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Por Ashanti, aquí está Foolish. 3, 2, 1. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no. Qué vaina tan pesada. ¿Historias? No, Calvo. Con esta vaina así como es un amiguito por ahí. Nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, Calvo, espere. Orlando. Qué historia ni qué nada, qué mamera. ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! Bueno, Prometimos hacer las 12 canciones de Vanguardia, de La Vanguardia, periódico de Barcelona, que escogió las 12 canciones para ellos, y no las vamos a discutir, más importantes de hace 50 años. Las que cumplen 50 años este año. Sí. Y pues ahí vamos, y yo creo que aquí a noviembre las terminamos, no lo sé. A diciembre las terminamos, sí. Entonces, pues, este ha sido un trabajo que Nicolás Samper ayudó, Emilio también. Yo inicié la idea, pero yo no quiero ningún crédito acá. Revivamos nuestra historia con este par de coveros, autocoveros. ¿Cómo? Adelante, Emilio. Pues a ver, en este programa entrevistamos al creador de la siguiente canción, el señor Don McLean. Y esto dice en La Vanguardia el señor Francesc Bombi Vilaseca respecto a esta canción. En un reciente documental sobre la canción, el músico expresaba que entonces el país estaba en un adelantado estado de shock psíquico. Toda esta confusión y disturbios, ciudades quemando. Una reflexión sobre el declive cultural y político de su país durante los 60, especialmente después del asesinato del presidente Kennedy. Y hay que recordar que esta canción además hace referencia a lo que se conoce como The Day the Music Died, el día en que la música murió, que fue el famoso accidente. Para Don McLean, sí. Es. Yo quería hacer ahorita para una introducción, sí, de ese disco. Fue el famoso accidente de avión en el que se murieron Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens. Madonna después hizo un cover de esta canción, pero es que no hay ninguna como la original. Con los bueno, 9 minutos yo quisiera que recordar que mi papá, la única manera de que tuviéramos discos en emisoras El Dorado es cuando la gente viajaba. Sí, claro. Había un piloto que se llama Osvaldo, el apellido era alemán, y él compraba los discos en Caracol Estéreo. El tipo traía 10 LPs. Mm. Y mi papá, antes de tener eso, antes llegaron unas cajitas de discos, de 10 discos de 45. Y mi papá trajo ese disco. Y recuerdo que sale él con el dedo, sí, con, claro, la bandera de Estados Unidos. ¿Yo? Curiosamente, el disco que trajo mi papá de American Pie, que nadie sabía que era esa vaina, la canción completa dura 8 minutos. Sí. Y yo quisiera pasarla completa porque es una historia larguísima. Pero recuerdo que la primera parte era el lado A y la segunda parte era el lado B. La partían en dos. Y yo tengo ese 45. Y curiosamente, sí, ese disco salió con un defecto. Y es que al final dice, y el día que más admiré, y suena un pito, o sea, hay un pito, si tú lo oyes. De la grabación. Yo de ese que 45. Quedó dañado. ¿Pero qué? ¿De la grabación, sí, original? No. O en el CD, en el 45. LP, sí. And the day admired most the Father, Son, and the Holy Ghost, claro. They took train from the coast, the, sí, day the music died. Pero eso después lo oí cuando compré mi LP, claro, o mi CD. Mm. Pero esa parte hace pi. Y yo, ¿sí?, siempre me imaginé que era un efecto. ¿Así? Sí. Claro, el día que murieron. El 45 salió con un defecto. ¿Qué va? Yo tengo ese 45, no, yo lo heredé. Cuando, sí, murieron, and the day... The music died. The music, and the day admired most the Father, Son, and Holy Ghost. They took the last train for the coast. They, sí, took the last train from the coast the day the music died. De pronto era un pito. Y yo decía, es que es como un jeroglífico, claro, para que usted adivine. Claro, genio. Esa copia, ese 45 quedó mal grabado. La tengo yo. Ay, no diga. Pero es muy linda la canción. Es una letra muy compleja. Es un poema. Es como un... como el himno nacional. Todas... O sea, es la misma estrofa, sí, pero ¿cómo se llama lo que no es la...? Las estrofas son todas diferentes y el coro es el mismo. El coro es el mismo. Pero hay como 10, 15 estrofas. Sí, lo único diferente. Lo único diferente es la... sé de memoria toda la letra. Yo también. Yo tenía un profesor en el colegio que me hizo aprendérmela. Y porque me gustaba mucho, pero pues es un poquito repetitiva. Es buena. Y la de Madonna, sí, no, pues... No, pues... Pero bueno, eso tiene un gran valor y fue número uno una sola semana en las listas. Y ya... Es que en esa época los éxitos duraban una semana. Ahora, el éxito duró los primeros 3:30. Sí. Pero los 8 nunca hubiera llegado a ninguna lista. Nunca jamás, exacto. Bueno, no hubiera entrado. Aquí va Don McLean con American Pie. Oye, pero muy linda. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales, ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Es que además de inteligente, ambientalista, activista y churros, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Bueno, un poquito de ecología hasta ahora. Somos las 7:34. Ver, sí. La enorme humareda negra que se elevaba desde las instalaciones industriales de Mariupol, los gigantescos incendios en depósitos de combustible, los tanques y blindados incinerados al borde del camino, los delfines muertos en las costas del Mar Negro, son imágenes que nunca vamos a olvidar. En los primeros 6 meses de guerra, ha habido cerca de 40.000 incendios en zonas residenciales de Ucrania, centros comerciales, instalaciones industriales, bosques y llanuras producto de ataques con misiles o de encarnizados combates de tanques con vehículos artillados. Han liberado a la atmósfera cientos de megatoneladas de dióxido de carbono. Con razón, la ONU ha advertido un legado medioambiental tóxico para Ucrania y los países vecinos, más conocido como ecocidio. ¿Ecocidio? Pues eso es lo que... ¿Qué palabra? Para hacerse una idea de la magnitud del impacto, con sus casi 20 millones de habitantes, la Ciudad de México emite 55 megatoneladas de dióxido de carbono al año, y esto es varias veces menos de lo que en un semestre, y solo por los incendios, ha generado la guerra de Ucrania. No, pero... Pues yo no sé si es... Si es que el mundo está cambiando o es culpa del hombre. María Juliana, ¿tú qué opinas? Es culpa del hombre. Está cambiando el mundo. No, señor, no, es culpa del hombre. No creo que sea culpa del hombre. Ahí no hay solo una identidad. Nada, no hay nada. Orlando, ¿qué opinas? Nuestros congresistas, hombres y mujeres de todos los partidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Orlando? ¿Qué opinas? ¿Eso es lo que usted opina? Orlando, claro, metió. ¿Qué voz metió Orlando? No sé. Cambió. ¿Qué voz metió? Volvió político, Orly. A nuestros congresistas. Orlando hablando de la tributaria. Nicolás, ¿usted cree que es culpa del hombre o el mundo cambiante? ¿Hubo alguna identidad ahí? ¿De alguna persona? No. Para mí es el mundo. No. El mundo sufre una metamorfosis y hay que dejarlo. Pero el hombre... La empeora. No tiene nada que ver. Todo. Ahí. Todo que ver. Nosotros lo que tenemos que chupar, Calvo, es que el hombre tienes que chupar. Exacto, que el deshielo, tráigame hielo de esos glaciares, a ver cómo es que es la vaina. Que no lo oiga la mamón, mijo. Bueno, y que si lo oye usted no le debe ¿qué nada. ¿Qué va a hacer? Sí, exacto. Es que no le da a usted nada. Es que le tengo que traer un panda con un bambú. No, no es que le da un plato. No es problema mío. No es problema mío. Descarado. De verdad. ¿Pero tú qué opinas? Pues opino que por supuesto tiene que ver con el hombre. Vean, estoy leyendo una nota acá que me parece tenaz. A ver. Y es que el recién nombrado gobierno sueco relegó el Ministerio de Medio Ambiente de las dependencias de, y ahora depende de del Ministerio de Energía, Empresas e Industria, un ministerio que tenía autonomía, que ese organismo tenía autonomía en ese país desde hace 35 años. Pues este tipo decidió que no, que ya va a depender del Ministerio de Energía, que ya no tiene más autonomía, o sea, no le importa para nada el medio ambiente. Pero quitar esos ministerios, ¿cuál es su concepto? No, pero como es así, menos burocracia, es decir, es mejor para el Estado. Se está desangrando. Eso sí es un desangre, te digo. El desangre de dinero. ¿Tú dices? Sí, claro. Por el medio ambiente. Pues es que imagínate cuántos cargos, cuántas cosas. No sé. El ministerio. Le tiraron a los ojos cosas. Mire, eso sí es un atentado. Orlando, ¿usted qué opina de eliminar el Ministerio del Medio Ambiente en Suecia? Bien, bien, bien, pero más claro no canta un gallo. Bueno, pues nos volvimos el programa antiecológico de la radio. No, pero Suecia, ¿cómo así? Es que falta la chica del metal. No, pero es que estoy sola, pero ¿cómo se les ocurre? Además hay que creerle al sensei, calvo. Sí, o no, sensei. I don't believe it. Claro. I don't believe it. ¿Y tú no te acuerdas que en Suecia, ¿se acuerdan los comerciales de jabón nórdico? ¿Qué? Que sacaban ese cuchillo y sacaban esa tajada de jabón y lo echaban ahí en el mar, eso no pasaba nada. Ahí sigue funcionando. Sí. ¿Y eso hace cuánto fue? Año 80, 81. Es que en esa época nadie sabía que existía el medio ambiente. Pues la palabra no existía. Es que sigue existiendo. No, en esa época no había... No había conciencia. Había medio ambiente, no, pero existía ¿año? El medio ambiente. Existía desde existía siempre. El medio ambiente, siempre ha existido. Pero no había ninguna... Pero había una mejor relación de los objetos. Por ejemplo, el jabón nórdico. Echaba usted el jabón nórdico ahí en una laguna y no pasaba nada. Jabón Juno. Pues imagínese, espuma, ¿no? Para reinas, era solo para diosas, ¿no? Soy claro, reina. Imagínese. Sería Susana Caldas cada pata ancha, pero... Pensé bueno, que iba a poner la salsa mental. Conclusión, no, dije. Conclusión, ¿el medio ambiente tú crees que está recibiendo grandes golpes? Estoy absolutamente segura. ¿Y tú crees que... A diferencia de Nico, que es culpa del hombre, o es el tiempo, es la tierra cuyo núcleo está cambiando? Somos nosotros, porque me incluyo, los que estamos acabando. Ah, bueno, si tú te quieres echar la culpa de lo que está pasando. No, y tú también. No, yo te diría que no te la eches. La casa, déjenme. No. Sí, yo te diría que no te eches la culpa, que no seas tan dura. Me hacen venir acá, pero yo me quedaré en la casa solo rico. Exacto, exactamente. Y no te eches la culpa, que eso no es culpa tuya tampoco. Es un proceso natural del mundo. Es culpa de todos. Es un proceso natural del mundo que cambia. A mí me gustaría leer un poco de tweets, a ver si alguien tiene conciencia y nos pasea. A ver si han entendido de qué se trata el programa, porque es que creo que... Ah, no, en una de estas, ojo. Yo llevo desde el 2012, llevamos 10 años concientizando a la gente de que este es un programa de diferentes creencias. Claro. Los antivalores le decimos a este programa, Cristo. Claro, por supuesto, los antivalores. ¿Nos gusta el desorden? ¡Wow, wow, wow! ¡Rompemos con las reglas! ¡Wow, wow, wow! ¡Somos indisciplinados! Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Lo que me da mucha tranquilidad es que nadie ha escrito sobre esto, lo cual quiere decir que la gente entendió un poquito el concepto. Y la gente entiende que es el mundo que cambia. Nosotros no hacemos que el mundo cambie, la verdad. Nosotros no hacemos que el mundo cambie. Le vamos a mandar este video a la... ¿Cómo se llama la cosa esa del medio ambiente? Greenpeace. Exacto, Greenpeace. ¿De audio? A ver, ¿qué dicen? De audio. O sea, ¿usted cree que nos sacan del aire? No, ¿qué? Nos mandan esos... ¿Esos ambientalistas que se van a interceptar barcos? Nos los mandan todos. Ojalá la gente que lleva unos pieles para en Quinta Avenida, llegan unos tipos con pintura amarilla y les dañan esas pieles naturales. Imagínense eso, que es puro químico. ¿Tú tienes cosas de piel? Porque ahí sí, es químico, esa pintura es química. ¿La consideras que eso es un abuso? Sí. ¿O no tienes el dinero para comprar? Tampoco. ¿O ambas? No, pero no compraría nada de piel. Por supuesto que no. ¿Pero qué opinas? ¿Un abrigo de piel? ¿Qué opinas que la ensucien con una pintura que está llena de químicos que le hacen daño al medio ambiente? ¿Que ensucien qué? La piel. ¿Cuál piel? Los activistas cuando riegan una pintura sobre una piel de esas con químicos muy peligrosos y tóxicos para el ser humano. Es ¿Tú una te has quedado en una casa pintando? Cuando uno pinta una casa, sí. Uno le toca salir, uno le toca abandonar esa casa 3-4 días porque son muy fuertes. Es que esos químicos también. Los químicos. Esos químicos también le hacen daño al medio ambiente. Es contradictorio. La verdad. Ustedes sí. Me permiten cambiar de tema abruptamente y me dejan dar la nota y después Nicolás hace su comentario editorial. Bueno, claro, claro. En su regreso a las competencias después de un mes de su actuación en la Copa Davis, los doblistas caleños Juan Sebastián Cabal y Roberto Fara o Fará sorprendieron con una dura derrota. En su debut en el ATP de Amberes, cayeron 2-6-5-7 ante unos neerlandeses, Grispoor y Dan Schulp, dos jugadores de sencillos sin ningún éxito profesional en la modalidad de dobles. Con este resultado, la pareja colombiana estaba tan solo 13 días de completar un año sin títulos, lo que sería su segunda peor racha desde que llegaron a la cima en 2019. Esto teniendo en cuenta que en el 2020 no tuvieron ningún título. Yo estoy leyendo. En el calendario, Cabal y Farah tienen la próxima semana el reto de defender su última conquista, el ATP de Viena, que ganaron el 31 de octubre del año pasado a los anglosajones Rajeev Ram y Joe Salisbury. De no hacerlo, su participación en las finales de la ATP se complicaría un poco más. Es que hace mucho no oigo a Nico engrandecer a Farah y a Cabal. Entonces quería como recordarle nuestros reveses, porque no todo es una sonrisa. No, pero por eso le digo, hay días en donde el sol no sale. Está un poquito demorado en salir, en este caso, más de lo habitual. Pero un año sin triunfos, ¿quién? Dos años. No, porque es que sabe que usted cuenta ahí el 2020 y no. Hubo pandemia. Bueno, 20 y 22. Sí, le cobran el 2020 que hubo pandemia, imagínese. Es que puedan jugar desde la casa en virtuales. No, bueno, ¿no podía? Virtuales. Pero es que los demás juegan virtual. ¿Y la malla? Virtual. No, pues yo creo. Yo quería dejar claridad porque es que a veces se silencia. Casale, que le gusta tanto eso. Él le gusta el tenis mucho. Claro, pero muchísimo. Está silenciadito este año con este par. Está calladito, ¿no? Muy callado, muy calmado, porque es que de verdad. Pero recuerdo las mujeres cuando salía Farah. Uy, ese hombre es que lo muerdo completo. Y ahora nadie lo quiere morder. Pero como decían, así con los dientes pegados. Pero ya andaban. O sea, les tocaba andar. No voy a decir. No, por eso, tranquilo. Por eso. Pero. ¿Por este muchacho? Con Farah. Sí, es como esas cremas humectantes naturales. Claro, o sea. Cara y todo. Como eso. Un humector ahí. Sí. Ahí está bien. ¿Ok? Vale. María Julia, ¿te parece churro Roberto Farah? Es muy churro. Mire. ¿Y ahora, perdiendo? También. Bueno, no te hemos oído hablar mucho de él en la derrota. Sí. No he hablado tampoco en la victoria. Ah, ¿cómo? ¿Acá? Aquí has hablado de él en la victoria. Ah, pero entonces, ¿qué quieres que cuente? Habla de la derrota, habla de los malos momentos. No, ¿por qué? Muy complicada la situación de este programa. Pero, pues, hombre, siempre lo ha sido. Bueno, ya volvemos con el último arepaso de hoy. Ah, bueno, bueno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este arepaso es sencillo, pero de acuerdo a la primera parte, los que acierten la primera parte clasifican para una segunda etapa. Se van para una segunda parte, pero en esa segunda parte no hay castigo. Ok. ¿Ganas o ganas? Sí. Ok. Es decir, a menos de que no contestes. Ah, bueno. Pero es que eso no es un problema de uno. Pero ahí los cuatro estamos listos para contestar, diría yo. Pues Mónica. Está conectada Moni desde Xcaret. Entonces, ¿por qué no vamos a contestar? Xcaret en Quintana Roo. Bueno. Ayer la moneda colombiana fue la segunda más devaluada del mundo. Después de una moneda, recuerden que Venezuela no se puede devaluar porque no se sabe. Después de una moneda reconocida como la primera más devaluada del mundo. ¿De qué continente es esa moneda? La moneda más devaluada ayer del mundo con respecto al dólar. ¿De qué continente? Continente. Los que acierten van a segunda parte, los otros menos uno. Hay solo cinco continentes, ¿no? Al que ponga un país, menos dos, por supuesto. Nicolás, Europa. Orlando, Asia. María Juliana, América. ¿Para qué les pongo menos uno si ningún acertó? Mónica. Uy, chief. No, era el Missy Chief. Uy, ¿sabes? Aquí es Caret feliz con estas cuevas subterráneas. ¿Qué? Y me tiran pulpos de plástico y con este metaverso los veo reales. Increíble. Jaime, y con mi bikini mínimo te digo algo. Me veo y no me creo. Quítale dos puntos. Pulpos de plástico y los veo reales. Me veo y no me crees. Mi mini tanga. Moni, esos parches tuyos no te convienen. Esos parches bueno, los que andas últimamente. Bueno. Les voy a dar la segunda oportunidad a ustedes, pero el que acierte gana y los que no, no pasa nada. ¿Ok? Ah, dame otro papel. Es África. No me diga. ¿Qué país de África? Música. A ver, pues no es fácil. Sudán, no. Zaire, no. Y Mozambique, no. Es el famoso chiste de Brasil contra quién, tal, y quién ganó. Bueno. ¿Cuál es el país? ¿Te acuerdas? Brasil y quién ganó. Ah, no, ¿contra quién jugó? Perdón. ¿Cuál era ese? Gana, Brasil gana. Ah. ¿Y contra quién jugó? Ay, uy. El gana? Humor gana. Está de luto. Gana. Es que digo, ¿cómo se llama la moneda de Gana? Es que es primera página del tiempo hoy. La moneda se llama el Cedi de Ghana. El Cedi. ¿Y tú, Mónica? Yo te dije que aquí me miro, me veo y no me creo. Acaban de tirar estrellitas de mar de caucho. Y las veo de verdad. ¡Chévere, hablan. Chévere! Porque chévere. ¡Qué bacano! Menos dos. De... No, Dios mío, qué debacle. En los originales. Entonces a Moni, menos cuatro. Claro. Qué debacle. Tremenda. Con ustedes perdidos, pero ¿para qué les pongo menos uno a todos? No. Sí, así rico, estamos ricos. Mañana hay que sacarla de ese metaverso. Pronto mañana sale el metaverso, ¿sí? Y acierta una. Bueno, sí, que acierte una también. Es que ha estado muy pifiada. No. Muy descachada. Pobrecita. Uy, ha estado y con los pulpos de plástico. Pobrecita. Le digo, eso me dejó, pero enloquecido. Y metió estrellitas de mar de caucho. Caucho. Que se las boten y las ve real por el metaverso. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Mónica tiene menos 40 puntos. Uy, ¿cómo? Nicolás tiene menos 35. Uy, yo, ¿cómo? Tengo menos 22 y Orlando tiene menos 8. Honey, that's good. Bueno. Así bueno. Llegamos al final de los originales. Qué cansancio, pero estuvo bueno. Muy bueno. Un poquito de música, Emilio. Listo. Los esperamos en El Sabor de la Noche a las 8 en punto. A las 8. Y mientras tanto, vamos con un tema de 92. Y abríguense. Swing Out Sister, Not Gonna Change.